Podríamos estar en la BBC de Londres. Kick off with Nabila Ramdon. O en la Rai Italiana. Buongiorno. Pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2. Diario del Futuro. Diario del Futuro. Un programa con buena gente. ...21 minutos pasaron de la 1 de la mañana. Seguimos aquí en Nacional Rock en Diario del Futuro. ¿Vieron los juegos de mesa tipo el TEG o los juegos de ingenio? Esto, como el cubo mágico. Sí. Está todo trabado. Y de pronto llega un punto en el cual vos haces un movimiento y no es que ya lo ganaste, ya terminaste, pero empiezan a caer solo las fichas. Como el del kirchnerismo que apareció hoy, dando vueltas, ¿lo vieron? El que tenés que ir pasando... El que es como los numeritos, pero como el 2048. Exacto, como el 2048, pero con figuras del kirchnerismo. Ah, muy ese graciosas. No lo vi. Ese sí. No, llegué no hasta vi. Néstor, porque empieza con Delía y vas pasando por distintos personajes. Y Néstor es el que ganás. Y llegás hasta Néstor. Se supone, sí. Sí, win, you win. Ah, bueno, sí, ganaste entonces. Bien. Sí, sí, sí. Felicitaciones. Bueno, algo parecido pasó con el tema de las paritarias. Repasemos. A ver. El tema de paritarias arranca muy complicado en diciembre del año pasado, cuando los paros policiales fuerzan aumentos muy altos, con pautas del 40% para arriba, en varias provincias para las policías. En algunas de ellas se terminó retrotrayendo a través de la justicia, en otras se terminó aplicando, pero digamos esa fue la primera jugada, complicada. Segunda jugada, enero, comienzan las paritarias más importantes, estamos hablando, o algunas más importantes, la de UTA, la de algunos gremios de la alimentación, la de la bancaria. Y el 25, una vez que sucede esta devaluación que se da, se entran todas en el freezer. Se empiezan a discutir sumas únicas como anticipos y esperar un par de meses hasta que se calme, porque no había pautas para seguir discutiendo. Tercer episodio, paritaria nacional docente. Semanas de estiramiento y no pasa nada. Y en el medio, como trasfondo, en cada provincia, discusiones también muy largas en la mayoría de las provincias, salvo algunas excepciones, con ejemplo máximo lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, 17 días sin clase, lo sabemos perfectamente. Parecía todo muy complicado, la inflación acelerándose, no aparecía un número de referencia que permitiera... que se encauzaran un montón de negociaciones que estaban siendo demoradas justamente por eso, porque no había un número de referencia. Bueno, parece que ese número apareció. Y ese número sería 29,6. Ese es el... 29,6 es, por un lado, el número que resume el arreglo que hizo el viernes de la semana pasada la Unión Obrera Metalúrgica, unión encabezada por Antonio Caló, titular de la CGT oficial, con todo lo que eso implica. ¿Sí? Es un 29,6 que está dividida en primero un 15%, después otro 10%, el acumulativo de eso da 26,5, no 15, porque el segundo 10 incluye, digamos, lo que se había aumentado al principio, y una suma fija que termina estirando esos 3 puntos que faltan hasta 29,6. En el día de ayer nos enteramos que el segundo gremio más importante, si se quiere, dentro de la CGT oficial, que es la UOCRA, después de la UOM, estaría ahí dando vueltas también ESMATA, como otro de los gremios pilares de la CGT, cerró por exactamente el mismo número, 15% en abril, 10% más en julio, y un bonus, digamos, que termina de redondear el 29,6. El mismo día que pasa esto, se cierra la paritaria nacional docente, un acuerdo de un 27% en 2 meses, que deja un piso de 4.400. Esto en muchas de las provincias, de todas formas, está por arriba. Recordemos, esta es la paritaria nacional docente, es una paritaria que da una pauta. El Estado no tiene docentes a sueldos, claro. El Estado Nacional, simplemente que es una pauta y que ninguna provincia puede cerrar por debajo de esto. Deja entonces en 4.400 pesos el básico para los maestros en todo el país, con un 27% de base, que en algunas provincias se estira un poco más, en otras bastante más, como la provincia de Buenos Aires, donde el acuerdo finalmente que se dio Scioli con los gremios docentes va del 30.8 al 39%. De esta forma, digamos, con estos, en estos últimos movimientos, se destrabó el tablero de las negociaciones sindicales y se espera que en estos días y que sobre todo en este mes de abril se terminen cerrando más de 1.000 paritarias de las casi 1.500 que quiere meter en total el gobierno. Abril es el mes, además, donde van a volver a negociar todos aquellos que patearon para adelante la pelota en enero. Recuerda de Nuta, que lo había hecho con una amenaza de un paro en el cambio de quincena, no sé si recuerdan, por el cual terminaron obteniendo un bonus, un anticipo de 3 lucas y la promesa de seguir negociando en abril. Lo mismo con los aceiteros, lo mismo con la bancaria, una serie de gremios que habían tenido ya un comienzo de negociación y que se lo pospuso. Entonces, a partir de estos números que van cayendo, se facilitan estas negociaciones que tienen que recomenzar, o las que todavía no empezaron, o las que empezaron y se mantienen empantanadas. Respecto a esto, hay un link directo, si se quiere, al paro que había anunciado y que nosotros habíamos cubierto el otro día, del 10 de abril. ¿Por qué? Porque el paro, en principio, los que convocan al paro son la CGT de Moyano, la CGT de Barrio Nuevo, la CTA de Michelli y la izquierda. ¿Sí? Todos los gremios opositores. Gremios que ya habían convocado un paro similar hace un año, no sé si recuerdan, que había tenido muy baja adhesión y había pasado prácticamente desapercibido. ¿Cuál es la fortaleza de esta amenaza de Moyano y compañía? Que cuentan o aseguran que cuentan con el apoyo de algunos gremios de la CGT oficial, gremios claves porque son los gremios del transporte público. Si los gremios del transporte público paran y no hay algún tipo de programa de emergencia para cubrirlo, de facto termina parando gran parte del país porque la gente no puede acudir a sus lugares de trabajo. La UTA, que es uno de los gremios, el que maneja el transporte automotor, básicamente los colectivos del Gran Buenos Aires, de Capital, los de media y los de larga distancia, dijeron que si el gobierno no se sienta a negociar, van a ir a paro. Ahí está, en ese sí está la clave de todo. Porque, ¿cuál es un poco la jugada que está haciendo la UTA? Como tiene que recomenzar ahora las paritarias en el mes de abril, aprieta amenazando con sumarse al paro de Moyano para acelerar el recomienzo de las negociaciones y que no se siga estirando ni siendo más adelante, y además tratar de sacar un poco más. Así que lo que va a haber que estar atento de acá hasta el 10 de abril, de acá a los próximos 10 días, es cómo avanzan las negociaciones entre la UTA y las cámaras que representan a las empresas de transporte. Eso va a ser clave en cómo se termine desarrollando el paro del 10 de abril. Algo parecido pasa con la Unión Ferroviaria, algo parecido pasa, aunque son un poco más intransigentes, con la Fraternidad, que parece que sí van a adherir al paro, aunque todavía hay líneas de negociación abiertas con el Ministerio de Trabajo. Y lo mismo pasa con los metrodelegados del subte. Así que gran parte del futuro, de lo que pase con el 10 de abril, va a depender de en los próximos días de las negociaciones paritarias. La buena noticia para el gobierno es que hoy en día las paritarias parece que están mucho más destrabadas de lo que estaban hace una semana.